Capítulo XVII de Aventuras de Massim Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XVII. A medianoche próximamente, Pepín despertó y llamó a los muchachos. Había una opresión en la atmósfera que parecía presagiar algo. Recurrieron al compañero que más serenidad podía infundirles, el fuego, y reavivaron la hoguera. Luego se sentaron tranquilos, decididos a aguardar, velando. De pronto, una ola de viento vino a despertar al dormido follaje, que se movió con estrépito y al momento aquietóse. Poco después, se repitió con alguna mayor fuerza. Luego, con más intensidad, removiéronse todas las ramas de la selva, aturdiendo a los muchachos, que creyeron que el espíritu de la noche iba a buscarlos. Prodújose una pausa. De pronto, un rayo volvió la noche en día y mostró a cada muchacho sus sombras, separadas y distintas, que crecían desde sus pies, perdiéndose en el bosque por diferente lado. Y asimismo, mostró tres rostros pálidos por el terror. Otra ráfaga poderosa de viento amenazó desplomar los gigantescos árboles de la selva sobre las cabezas de los amedrentados piratas. Un trueno espantoso acabó de anonadarlos. Poco después, la lluvia comenzó a golpear con estrépito las hojas de los árboles. «¡Vivo, muchachos! ¡Vamos a la orilla!», exclamó Massim. Se alejaron de un salto, tropezando en la oscuridad con los árboles, y cada uno por su lado. Dos exhalaciones casi seguidas iluminaron en parte la selva, y los muchachos, al verse solos, comenzaron a llamarse unos a otros, pero sus gritos eran ahogados por el ruido del viento y de la lluvia. Sin embargo, llegaron a reunirse cuando la tempestad arreciaba más. La isla amenazaba descuajarse y desaparecer al esfuerzo colosal de la tormenta. Era una noche para pasarla cómoda y confortablemente en el hogar, y más siendo muchachos. Al fin acabó la batalla, y las fuerzas enemigas, batidas, retiráronse, restableciéndose la calma. Los piratas vencedores quedaron dueños del campo, inundándose sus almas de agradecimiento al ver que el viejo sicomoro, techo de sus camas, había sido convertido en ruinas, y ellos no se hallaban allá cuando ocurrió la catástrofe. Al aparecer el sol, buscaron nuevo sitio donde acampar, y halláronlo a pedir de boca, seco y mullido para lechos y arenoso para la hoguera que encendieron en cuanto les fue posible, preparando su desayuno. Después de comer, se encontraron sin bolitas y sin cosa alguna para jugar, teniendo Massim que recordarles el secreto revelado para evitar la desbandada. Luego los interesó proponiéndoles un nuevo plan: ser piratas un rato y ser indios otro por turno. La idea les sedujo. Comenzaron a poner en salvo sus ganados de cebras, preparándose a atacar una colonia inglesa. Enseguida se dividieron en tres tribus hostiles y atronaron la selva con sus gritos de guerra y comenzaron a pelear, matando cada uno de ellos millares de indios enemigos. Fue un día sangriento y, por consecuencia, memorable y glorioso. Se reunieron en el campamento, hambrientos y felices. Pero de repente surgió una dificultad. Siendo enemigos, no podían reunirse a comer alrededor del mismo fuego, sin hacer previamente las paces. Y era imposible hacerlas sin fumar la pipa de la paz. Tal era el procedimiento invariable entre los indios, según habían oído decir y leer siempre. Dos de los salvajes casi deseaban haber permanecido siempre siendo piratas. Sin embargo, no había escape, y haciendo de tripas corazón, pidieron las pipas y las pasaron de uno a otro, fumando con el ceremonial requerido. Y contra lo que esperaban, hallaron un beneficio en haberse hecho salvajes, pues soportaron la pipa sin verse precisados a ir en busca del cortaplumas de Pepín, lo cual sirvióles de bastante satisfacción. Después de comer con excelente apetito, fumaron de nuevo con jubilosa algazara, orgullosos de sus proezas y sintiendo tan solo no ser, en vez de tres, seis naciones indias por lo menos. Dejémoslos fumar rebosando satisfacción y vamos, no lejos de ellos, a ver lo que hacen en su ausencia otras personas conocidas. Fin del capítulo 17.